Y mencionábamos hoy temprano en los títulos de la decisión, por lo menos del bloque del Partido Justicialista en esta ciudad de Santa Rosa, de hacer una crítica y pedir la modificación del estacionamiento medido que se implementó en el último tiempo en la ciudad, de esta ampliación. Para hablar de esto estamos en comunicación con el concejal Jorge Rodríguez. Jorge, buenos días. Marcelo Tiñano lo saluda. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, preguntándole, ¿en qué se basa esta crítica que hacen ustedes de que esta ampliación de la zona medida para estacionar en la ciudad no ha dado resultado? Bueno, lo primero tenemos que empezar en el buen sentido de la palabra desde el principio. Esta fue una ordenanza que debe haber, yo digo que es una de las pocas o la única que fue aprobada con el voto doble del presidente del consejo. Por lo tanto, no tuvo el consenso que tendría que haber tenido dentro de los concejales, y lógicamente que los concejales se manejan de acuerdo a las inquietudes de la población. Así que a partir de allí, desde el bloque, empezamos a pensar en analizar bien qué era lo que estaba pasando con esta ampliación del estacionamiento medido. Y ahí observamos, porque nos vinieron a ver varios vecinos, que no está dando el resultado que se creía que iba a dar. Por ejemplo, la Avenida Uruguay o Avenida España está desierta y están sufriendo los vecinos del barrio Fite. Toda la gente que hoy viene a trabajar toma ese sector que no tiene estacionamiento medido para poder dejar su automóvil. Y bueno, eso les está ocasionando grandes problemas, y te vuelvo a reiterar, con una arteria que no tiene movimiento. Por lo tanto, consideramos que no se justifica tener esa arteria sin automóviles estacionados, y bueno, por eso hemos pensado en hacer una propuesta que seguramente la vamos a empezar a discutir durante el mes de marzo, cuando comiencen las sesiones, para ver si podemos retrotraer el tema del estacionamiento medido a un nivel que no va a ser el que estaba antes, sino que se amplía un poquito, pero lo que sí queda libre, por ejemplo, la Avenida Uruguay, la Alvear, la Rivadavia, que son calles donde los vecinos nos plantearon los inconvenientes que le estaba ocasionando esta situación. Y bueno, y después tuvimos también charlas con comerciantes que observaban que el tema del estacionamiento medido a la tarde también le ocasionaba algún tipo de inconveniente, porque la gente no venía al centro. Así que bueno, esta es nuestra propuesta. Creemos que lo que se hizo en su momento no dio el resultado esperado, así que por lo tanto hay que discutir nuevamente el tema del estacionamiento medido en Santa Rosa. Está bien, pero si usted pone un estacionamiento medido, quien decide no estacionar allí para no pagar tiene que ir a otro lado. Está bien, pero no podemos poner en toda la ciudad estacionamiento medido, porque a nosotros no se nos ocurra, y que la gente tenga que estacionar su automóvil a mucha cuadra, cuando no se justifica, cuando no tenemos lugares para estacionar, no tenemos cocheras. O sea, el estacionamiento medido lo tenemos que ampliarlo o no, teniendo en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, bueno, el tema céntrico puede ser para que la gente pueda tener accesibilidad a los comercios o algún trámite que quiera hacer. Pero incluso nosotros, en su momento, cuando se amplió el estacionamiento medido, ya lo habíamos dicho, era demasiado, no se iba a poder controlar, y la gente lógicamente no lo iba a utilizar. Usted dice que no se controla la ampliación. Yo creo que tampoco se controla la primera zona de estacionamiento medido, digamos, ¿no? ¿Puede ser eso, que no se recorre como se debería? No, mirá, por supuesto que no se recorre como se debería, porque no existe la cantidad de inspectores o gente que pueda hacerlo. Por lo tanto, hoy vos podés ver muchos autos que no tienen quizás la tarjeta puesta. Sí. Ahora, bueno, si el día ese pasan justo por esa cuadra donde no pusiste la tarjeta, vas a tener el problema que te van a hacer la multa. Claro. Por eso también era que allá por septiembre del 2017 habíamos presentado un proyecto nosotros para que en cada cuadra exista una persona que pueda vender las tarjetas de estacionamiento y controle esa cuadra. Pero bueno, lamentablemente desde el oficialismo no hemos tenido el eco necesario para poder llevarlo adelante, y bueno, ya ha quedado como está hasta ahora. ¿El precio es acorde el que se paga hoy, o debería ser algo más caro, más barato tal vez? No, yo creo que tendría que ser más barato. Desde ya que ahora llevarlo de 10 pesos a 15 pesos media hora realmente es un costo elevado. Hace poco estuve en el sur e incluso había esta gente que controlaba durante en cada cuadra, como nosotros lo habíamos planteado, y el horario de por media hora eran 8 pesos. Bueno, acá son 15 pesos. Claro, porque una vez piensa que tal vez en el precio esté la solución, porque si es un monto accesible por hora, ¿no? Y cada media hora tener que volver a poner una tarjeta. Sí, sí, eso también es un tema discutible. La ordenanza de hace mucho tiempo plantea que el ejecutivo es quien dice en qué horario se fracciona. Claro. Bueno, yo la verdad que tendría que mirar desde cuándo se empezó a fraccionar hace media hora. Opino que no fue de la gestión actual, pero bueno, es lo que existe hoy y que en algún momento tendremos que volverlo a analizar. Lo que ahora queremos es ver si podemos achicar las calles donde se pueda hacer el estacionamiento medido para que haya un nivel de estacionamiento mucho más fluido que el que existe hoy. Sí, ahí esta cuestión de la media hora es para que alguien baje, haga las compras que tenga que hacer y vuelva a mover el auto, pero me parece que a veces no, eso no sucede, no lo hace nadie. Digo, a veces se piensan ciertas y determinadas cosas en el ideal, no en el normal de la población, ¿no? Además es un problema. Sí, por supuesto. A ver, yo voy a una cochera y bueno, pago la cochera y si lo quiero dejar 24 horas, lo dejo 24 horas, 12 horas, sí. Eso es otro tema que habrá que mirarlo. Por ejemplo, el otro día observaba, ya te vuelvo a reiterar, allí en el sur, aparecía por media hora, por una hora y por el día. Sí. Había tres valores. Si vos querías estacionarlo durante el día, bueno, la verdad que lo que no sé, si había que comprar otro tipo de tarjeta o... Está bien, pero son las tres alternativas y usted elige la que quiere. Sí, sí. ¿Por qué le tienen que decir que solo son dos tarjetas porque no hay más de una hora de estacionamiento para usted, por ejemplo? No, ese es un tema que lo hemos discutido entre la comisión y bueno, y en algún momento también lógicamente lo vamos a plantear. Bien, aprovechando su tiempo, sí. ¿En el municipio se abandonó el plan estratégico? Yo creo que sí, porque bueno, yo estuve en el momento de... Antes que me cuente ¿usted cree que el plan estratégico ese valía la pena o hay algunas otras cosas para incorporarle? ¿U otras visiones, tal vez, que no están allí? No, mira, ¿está conforme con eso usted? En ese momento, el plan estratégico habían trabajado muchas instituciones, o sea, que creo que se había hecho un plan estratégico bastante completo. Lógicamente que siempre hay cosas para mejorar, hay cosas para agregar, pero se había hecho un trabajo concienzudo del tema, con reuniones de instituciones, incluso yo estuve el día de la presentación. Así que bueno, lógicamente que esto había que continuarlo, el trabajo, y hoy lamentablemente está abandonado. No se está haciendo nada con respecto a todo esto. ¿Y cuál sería el inconveniente de abandonarlo? Porque usted cree que se debería avanzar sí o sí. Había cuestiones que, por ejemplo, discutir hacia dónde tendría que crecer la ciudad, por ejemplo. Tema que nunca se discutió. Sí, ahí se habían hecho algunos parámetros, a ver cómo había que trabajar en conjunto con TUAI para resolver algunas cuestiones entre el conglomerado TUAI Santa Rosa. En fin, se hacían algunas distinciones que realmente eran importantes para el futuro de la ciudad de Santa Rosa, que hay que empezar a discutirlas. Ya te digo, como para ver dónde por ejemplo, se hace el desarrollo de Santa Rosa. Lo otro día observaba que bueno, ahora van a venir a plantear desde Nación que van a mejorar el aeropuerto. Solo tenemos que pensar algún día si no hay que sacarlo del aeropuerto de ahí, hacer uno nuevo en algún otro sector, porque eso es una limitante para que crezca Santa Rosa, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que es un tema pendiente en la ciudad, sentarse a discutir en serio, qué queremos de la ciudad, porque ha explotado. Tiene un crecimiento que tal vez no tengan muchas de las ciudades en el país. Y esto tiene que ver con resolver las cuestiones de agua, de cloacas y de transporte, que me parece que hoy, si bien de alguna manera están resueltas, uno se imagina la ciudad de otra manera. No, por supuesto. Por supuesto que hay que empezar a verlo de otra forma. Bueno, esta es una de las propuestas de análisis que tiene el candidato Jorge Lescano para la ciudad de Santa Rosa. Bien, y usted lo acompaña a Lescano en la lista. Por lo menos así lo vamos a tratar de hacer. ¿Va a volver a ser concejal? Si Dios quiere. Bien. ¿Por qué en la interna lo acompaña Lescano usted? Porque Jorge es una persona, bueno, primero que hace muchos años que estamos trabajando juntos, sé del compromiso que ha asumido desde hace unos cuantos años para ser intendente de Santa Rosa, sé de la capacidad de trabajo que tiene, de los equipos de trabajo que tiene, y bueno, y ha conformado un grupo del cuerpo de concejales realmente muy interesante, con gente de todos los ámbitos, de todas las líneas políticas del peronismo. Así que creo que es una propuesta muy importante para la ciudad y una persona que, te vuelvo a reiterar, está preparada para el desafío que va a tener un intendente de Santa Rosa. ¿Y usted está convencido de que gana en la interna? Bueno, siempre uno está convencido, tiene que trabajar para eso y tiene que estar convencido, porque si no, no se justifica. No, está bien, pero lógicamente que estamos convencidos. ¿Sí? Con el correr de los días uno por ahí se puede convencer un poco más o no. No, lo que observo, ya te digo, el apoyo de la gente, cuando hacemos reuniones, caminamos, observo el apoyo de la gente, por eso creo que la gente nos va a acompañar y el 17 de febrero, si Dios quiere, vamos a ser los candidatos del peronismo en la ciudad de Santa Rosa. Jorge, ¿cuándo estará en discusión entonces este tema del estacionamiento en la ciudad? No, seguramente va a estar las primeras sesiones que se dan normalmente el primer día de marzo. Salvo cuando arranquen las sesiones ordinarias. Exactamente. Bien, mientras tanto habrá que seguir en las condiciones que estamos. Y sí. Lamentablemente. Supuesto. Por supuesto. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, gracias. Y era Jorge Rodríguez, concejal del bloque del Partido Justicialista en esta ciudad de Santa Rosa.